Sección 5 de Cuando el dormido despierte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuando el dormido despierte, de H.G. Wells. Capítulo 5. Los caminos movibles. Se aproximó al parapeto de la terraza y miró hacia arriba. Una exclamación de sorpresa a su aparición y los movimientos de una compacta multitud llegaron de la extensa área que se extendía debajo. La primera impresión se la produjo la arquitectura. El lugar en que miraba era una nave de colosales dimensiones curvándose espaciosamente a ambos lados. Encima, elevadas cuadernas cruzaban aquel anchuroso espacio, cubierto por una materia traslúcida. Gigantes bombas de fría y blanca luz hacían palidecer los rayos del sol que se filtraban a través de los cables y alambres. Aquí y acullá, un puente suspendido se enfilaba en el vacío y el espacio era un tejido de esbeltos cables. Un altísimo edificio se levantaba sobre él, como observó al mirar hacia arriba, y la fachada opuesta era gris y confusa, y estaba interrumpida por grandes arcadas, perforaciones circulares, balcones, manchones, torrecillas, miles de ventanas y una intrincada red de ornamentaciones. En medio de todo esto campeaban inscripciones horizontal y oblicuamente, con caracteres que no le eran familiares. Aquí y allá, cerca del techo, cables de grandes dimensiones estaban tendidos y caían en áspera curva sobre salidas circulares en el extremo opuesto del espacio. Y hasta cuando Graham se fijó en esto, la lejana y diminuta figura de un hombre, vestido de azul pálido, llamó su atención. Aquella pequeña figura estaba muy alejada sobre el espacio, cerca del punto más alto de uno de aquellos cables, apartándose de un pequeño promontorio de albañilería y manejando algunos invisibles cordones dependientes de la línea. Después, de pronto, abatiéndose con una rapidez que heló la sangre a Graham, aquel hombre se dejó ir por la curva y desapareció a través de una abertura practicada al otro lado. Graham había estado mirando hacia arriba cuando salió a la terraza, y las cosas que vio encima y enfrente de él habían entretenido su atención con exclusión de cualquier otro objeto. Después, de pronto, descubrió la carretera. No era en modo alguno una carretera, como Graham comprendía estas cosas, pues en el siglo XIX los caminos y calles no eran más que aplanadas fajas de tierra inmóvil, un espacio para los vehículos entre estrechas aceras, pero esta carretera tenía 300 pies de ancho y andaba excepto una faja en el centro, la parte más baja. Por un momento la visión deslumbró su mente, después comprendió. Bajo la terraza, esta carretera corría velozmente a la derecha de Graham, moviéndose a lo largo con la rapidez de un expreso del siglo XIX, así como interminables plataformas de estrechas y transversales pizarras, con pequeños espacios entre ellas, sin duda para permitir que el conjunto pudiese seguir las curvas. Sobre estas plataformas había asientos y aquí y allá se veían pequeños kioscos, pero pasaban con demasiada rapidez para que se pudiese ver a los que iban adentro. Desde estas más cercanas y rápidas plataformas descendían otras hacia el centro del espacio. Cada una se movía hacia la derecha, cada una perceptiblemente más despacio que la superior inmediata, pero la diferencia era lo bastante pequeña para permitir al transeúnte pasar de la plataforma sin interrupción desde la más rápida a la faja inmóvil de en medio. Más allá de esa faja mediana había otra interminable serie de plataformas corriendo con variable velocidad a la izquierda de Graham, y agrupadas sobre las dos plataformas mayores y veloces había una innumerable multitud de lo más abigarrado del mundo. «Usted no debe permanecer ahí», gritó de pronto Howard a su lado. «Venga usted conmigo inmediatamente». Graham no le contestó. Oía sin oír. Las plataformas se deslizaban con ruido y la gente gritaba. Vio mujeres y muchachas con los cabellos flotantes, bellamente vestidas, con bandas que le cruzaban el pecho. Esto lo observó primero entre la confusión. Después observó que la nota dominante en aquel caleidoscopio de ropas era el color azul pálido, el mismo que llevaba el ayudante del sastre. Tuvo la seguridad de distinguir gritos de «¡El durmiente! ¿Qué le ha ocurrido al durmiente?» y parecióle como si las veloces plataformas que pasaban ante sus ojos se vaciasen en un momento de su carga para aparecer de nuevo más espesa. Notó que el área central inmóvil de este arco colosal, opuesta a la terraza, estaba densamente ocupada por gente de traje azul. Una especie de lucha había tomado cuerpo. La gente parecía impelida hacia las plataformas del otro lado, alejándose contra su voluntad. Pero tan pronto como estaban más allá de aquel núcleo, volvían de nuevo a la derecha y se unían al tumulto. «¡Es el durmiente! ¡Es el durmiente!», gritaban unos. «¡Ese nunca ha sido el durmiente!», vociferaban otros. Los rostros vueltos hacia él eran cada vez más numerosos, a intervalos a lo largo del área central. Graham notó vomitorios, pozos aparentemente escaleras donde subía y bajaba la gente. La lucha parecía localizada en uno de los vomitorios más próximos a él. La gente pasaba de plataforma en plataforma, mañosamente dirigiéndose a allí. Los que estaban aglomerados en las plataformas más elevadas compartían su interés entre aquel punto y la terraza. Cierto número de hombres robustos, vistiendo uniformes de un rojo brillante y maniobrando metódicamente, estaban ocupados al parecer en impedir el acceso a aquella escalera. En torno de ellos se acumulaba rápidamente la multitud. Su brillante color contrastaba vivamente con el azul pálido de sus antagonistas, pues la lucha era indisputable. Vio todo esto en tanto que Howard le gritaba al oído y le sacudía por el brazo, y después Howard se alejó repentinamente dejándole solo. Notó que los gritos de «¡El durmiente!» aumentaban en intensidad y que la gente de las plataformas más cercanas estaba de pie. La plataforma más próxima y veloz estaba vacía a su derecha, y más lejos, a través del espacio, las plataformas que marchaban en contraria dirección venían cargadas y continuaban después vacías. Con increíble rapidez, una inmensa multitud se había reunido en el espacio central, una densa y ondulante masa de gente, y los gritos subieron de un pasadero rumor a un atronador e incesante clamoreo. «¡El durmiente! ¡El durmiente!», y alaridos y vivas y una oleada de colores y gritos de «¡Detened los caminos!». Asimismo, proferían otro nombre extraño a Graham, algo así como «Ostrog». Las plataformas más bajas muy pronto se llenaban de gente activa, yendo contra el movimiento al propio tiempo que procuraban detenerse delante de las terrazas. «¡Detened los caminos!», gritaban. Ágiles figuras marcharon velozmente del centro al fugitivo camino más cercano a la terraza. Pasaban rápidos por delante de Graham y corrían después oblicuamente a la meseta central. Una cosa pudo oír distintamente. «Es desde luego el durmiente, es el durmiente», afirmaban. Durante cierto intervalo, Graham no hizo movimiento alguno. Después se dio cuenta que todo aquello se refería a él. Le complacía aquella admirable popularidad. Saludó y, adoptando una actitud graciosa, describió un semicírculo con el brazo. Le asombró el violento clamoreo que esto produjo. El tumulto, en torno del vomitorio, adquirió furiosa violencia. Divisó terrazas repletas de gente, hombres que se deslizaban a lo largo de cuerdas, hombres encaramados en asientos parecidos a trapecios que surcaban el aire. Oyó voces a su espalda, proferidas por cierto número de personas que bajaban los escalones a través del arco. Se percató súbitamente de que su guardián, Howard, estaba junto a él de nuevo, haciéndole del brazo y gritándole algo ininteligible. Volvióse y notó que Howard estaba descolorido. «Retirémonos», le oyó decir. «Van a detener los caminos. Toda la ciudad va a ponerse en conmoción». Vio que algunos individuos corrían presurosos a lo largo del corredor de pilares azules tras Howard, el hombre de rojizo pelo, el de la barba en punta, un hombre alto, con vestidos del más vivo vermellón, otros con ropas encarnadas, y en el rostro de todos se pintaba la mayor ansiedad. «¡Sacadle de aquí!», gritó Howard. «¿Pero por qué?», preguntó Graham. «No sé». «Es menester que nos siga usted», dijo el de traje color vermellón, con acento resuelto. Sus ojos y semblantes expresaban también la mayor resolución. Las miradas de Graham fueron de uno a otro y se dio repentinamente cuenta del sentimiento más desagradable de la vida, la compulsión. Alguien se aferró a su brazo. Le sacaban de allí. Pareció como si el tumulto se hubiera dividido en dos, como si la mitad de los gritos que habían llegado a él desde aquel maravilloso camino hubiesen encontrado eco en los corredores del gigantesco edificio a sus espaldas. Maravillado y confuso, sintiendo un impotente deseo de resistirse, Graham fue entreconducido y arrastrado a través del corredor de pilares, y bien pronto se encontró solo con Howard en una especie de ascensor, remontándose velozmente. Fin de la sección 5.